caballito me voy a pasear y luego en avión yo quiero volar. Esta calecita no quiere dormir, da vueltas y vueltas solo para mí. Esta calecita gira el compás de una melodía para disfrutar. Solo para mí. Saco la sortija, qué felicidad, porque podré dar una vuelta más. Esta calecita no quiere dormir, da vueltas y vueltas solo para mí.